A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina Once. Vamos a escuchar a Mamá Regina Once hablando con sus alumnos en el Centro de Relajación Mental en Medellín, Colombia. Eso fue en 12 de julio de 1978. Yo quiero que Regina explica cómo ella dictaron el curso de relaciones sexuales. Yo dicté un curso de relaciones sexuales en Bogotá. En realidad, el primer día fue muy aburridorcito para todas las gentes. Se me salieron dos viejos. Mandaron gente del gobierno. No querían volver el domingo. Pero el domingo nadie se quería ir de allá. Fue muy interesante. En realidad, yo toqué el tema, como decimos los antioqueños, a calzón quitado, pero sin llevar la cama para allá. Hice un curso que realmente es muy necesario. Yo creo que la primera vez en la historia de Colombia y del mundo en donde se dicta un curso verdadero de relaciones sexuales y relaciones humanas. ¿Por qué? Porque hay que tratar ese tema, puesto que todos los matrimonios se están desbaratando gracias a la falta de educación sexual. Muchos matrimonios se desbaratan gracias a la falta de relaciones humanas. Tenemos que ser más humanos y hacer verdaderamente un acto fino y verdadero en donde ambos queden satisfechos y el día sea placentero, para que en esa forma no existan gentes infieles, porque la infidelidad consiste en que no saben ni qué es un acto sexual ni tampoco saben qué quieren decir relaciones humanas. Dicté ese curso y allá asistió un sacerdote disfrazado de hombre. Entonces el primer día me hacía una cara que casi me desbarataba, pero al otro día estaba tan feliz y anotó, y fuera de eso les eché una serie de cuentos verdes, hasta rara. Me dijeron que yo era más verde que la nena Jiménez, con eso les cuento todo. Sí, porque si estamos en medio de gentes mayores y hablando de esas relaciones, yo creo que se pueden contar cuentos, porque eso también pues ayuda mucho y las personas estuvieron muy contentas, solo algunos señores como buenos egoístas. ¡Ay, si lo hubiera dictado a nosotros solos! ¿Pero qué es eso que dictándoselas a las mujeres para abrirles los ojos? Yo les dije a ellas que cerraran los ojos y abrieran el resto, pero eso sí. De todas formas, no sé si todavía Medellín estará maduro para recibir ese curso de relaciones sexuales, porque la vez pasada fui a dictarlo y se matricularon 4 personas. Entonces, quiere decir que en la próxima vida lo dictaremos aquí. Creo que hay muchas diferencias de Bogotá y aquí. Uy. En Bogotá, la gran mayoría de la gente que va al centro son hombres. Aquí le conté, contando los niños, todos 15 masculinos aquí hoy. 15 hombres. Sí, es cierto. Sí, y especialmente los hombres, pues, el que no le gusta que su mujer progrese, el que quiere ser tan macho y remacho que tiene su mujer y fuera de eso le lleva al mercado a otras 3 y comulga todos los días, pues ese es el verdadero antioqueño, ¿no? Aquel que va y comulga todos los días, tiene a su esposa, no la deja salir ni a la puerta, pero para que no lo encuentre con las otras. Eso es, Entonces, desgraciadamente, es puro egoísmo antioqueño. Somos una raza bastante falsa. Espero que un día podamos levantarnos, porque el día que conozcamos qué quieren decir las relaciones sexuales, por qué se debe tener armonía dentro de ellas con su cónyuge, ese día no existirá egoísmo. Ese día habrá buena suerte. Ese día las gentes no serán infieles. Ese día los hombres serán más hombres y las mujeres más mujeres. Pero desgraciadamente tenemos una cantidad de lesbianas gracias a los hombres, gracias a los maravillosos esposos antioqueños. Yo me puse a contar en Panamá, la mayoría de las prostitutas son antioqueñas. ¿Por qué? Por el santo esposo que tienen aquí. Y ellas mismas me contaban. Tenía un hombre que me llevaba a mercado cada 8 días. Yo no sabía qué quería decir relaciones sexuales. Parecían unos animales y, sin embargo, ellos llegaban borrachos a las 3 o 4 de la mañana todos los días. ¿Para qué quiero un hombre así? Prefiero tener muchos a no tener nada. Entonces, desgraciadamente, la falta de educación sexual en el antioqueño es la que ha corrompido a tantas mujeres, las ha llevado a la prostitución y al lesbianismo. Espero que un día todos caigamos en cuenta qué quiere decir este curso y podamos abrir un curso verdadero en donde todo sea armonía y sabiduría. Porque una persona satisfecha sexualmente es una persona sana, sobre todo cuando está casada. Pero una mujer casada o un hombre casado no satisfecho sexualmente es una persona a la que hay que tenerle mucho miedo, porque esa persona realmente es de escondérsele, porque esa persona es una persona totalmente incompleta. Cuando se tiene marido, se debe tener marido, no un hombre que le va a llevar 10 pesos de mercado y que la va a tener como una esclava, sino un verdadero esposo, amante, novio y de todo a la vez. Eso es lo que yo quiero enseñar a los damos antioqueños. Allá en Bogotá, por ejemplo, el curso de sexología, asistieron 1.200 personas. En Bogotá, una persona siempre trae 10 personas. Yo hago una manifestación en la Plaza Bolívar y no llegan 1.000, sino 80.000 personas. Porque las gentes, ahora, por ejemplo, después de que acabó la cuestión política ya, ahora están más firmes en la política y están abriendo casas reginistas en todos los lugares. Entonces llevan gente, traen el doctor fulano para que les dé una conferencia todos los sábados. Aquí no se les ha ocurrido, ¿cierto? Ese es el problema, aquí somos egoístas. Además, ustedes han notado que cuando yo traigo una persona aquí, la sacan casi a la brava. Todo el mundo da quejas de ella. Sucedió con Ruth, sucedió con Nubia, sucedió con el doctor yo no sé qué. ¿Quién? Doctor no sé qué. Con todos los que he traído a que dicten conferencias, los sacan casi a la brava. ¿Por qué? Porque no le gustó a fulano, o a perano, o a mengano, o porque miró de tal forma, o porque no lo miró, porque no saludó de la mano. Y desgraciadamente, Antioquia tiene que pagar muchos karmas debido a ese egoísmo. Espero que nosotros, ustedes, los del centro, empiecen algo distinto, sin tanto egoísmo, que recibamos a las gentes con más suavidad, que no lo veamos como un rival, que veamos a esa persona como alguien que sí nos va a ayudar. Aquí han sacado a los presidentes. La única que ha durado es doña Ofelia, y eso que la pobre ha tenido que sufrir por un lado y por otro, ¿no? Insultos, regaños, patadas, de todo. Ella porque realmente sí está con el centro, pero ha durado no sé por qué. Efectivamente. Y yo en Bogotá encuentro que yo no soy de Bogotá, pero las gentes allá sí quieren que yo esté ahí. Por ejemplo, ahora tenemos una cafetería en Bogotá. Se inauguró la semana antepasada. En este instante, los mismos alumnos se fueron a avisar a las fábricas que nosotros vendíamos almuerzos a 25 pesos. ¿Y saben cuántos almuerzos estamos vendiendo diarios? 200. Y como no tenemos una estufa que estamos comprando para esta semana, cuando tenga la industrial ya tenemos contrato para 500 almuerzos. ¿Quiénes? Los mismos de allá, porque ellos no quieren que yo me vaya a ningún lado. Cuando yo digo, necesito tal cosa, todo el mundo busca. No sé cómo lo hacen, pero allá llegan. Tenemos un conjunto que Nubia, la doctora, que aquí la sacaron a las patadas, que porque era muy cansona, que porque grita, que porque pelea. Es muy peleadora, es cierto. Yo se lo he dicho a ella, es que mi hijita más, una gerionda más odiosa que usted, no la he conocido en mi vida. Pero más buena que ella, tampoco la he conocido, ¿no? Me tiene un conjunto de una tuna precioso. Un conjunto de niños divinos están ahora cantando y ella misma está sacando las canciones de Regina Once para que vayan a todos los barrios a cantar con un uniforme precioso. Pero aquí no tenemos nada. Empezamos con una maestra para guitarra. ¿Cuántos hay de la guitarra? Se acabó. ¿Por qué? Porque aquí todos somos buche y pluma. ¡Pum! Nos subimos y luego bajamos. Porque se acaba el entusiasmo muy rápido. Yo creo que lo de Bogotá les va a servir a ustedes más bien de ejemplo para que empecemos una lucha fuerte, una lucha feroz y no nos dejemos ganar de los montañeros tampoco, ¿no? ¿Por qué? También les cuento que Cali está muy bien, muy, muy bien. Están vendiendo muchísimo, están ayudando mucho en todo sentido y John, que ustedes lo conocieron, el hijo de Mila, está administrando. Al principio tuve muchos problemas con él, pero lo he agarrado así, hasta que ahora está casi perfecto, casi. El centro de Pereira se cerró, pero espero volverlo a abrir, pero no podía seguir donde estaba, ¿no? Y espero que cuando yo tenga dinero, empecemos a construir nuestro centro de relajación mental de Medellín, allá en San Cristóbal. Pero un centro verdadero como para los antioqueños. Porque de todas formas yo pienso seguir en la política, pero pienso seguir sacando adelante a todas las personas. No sé si a ustedes les gusta o no que sigan la política, pero lo que se ganan con que no les guste. De todas formas, yo pienso seguir y estoy consiguiendo algunas ayudas. Voy a ver si consigo ayudas de otros países. Quiero decirles que estoy invitada a un congreso en México de parapsicología y también a un programa de parapsicología en Perú el 19 de agosto. Va a salir en televisión desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en México también, para unos cursos, y en Ecuador. Espero entonces seguirles comunicando todo y que las noticias más bien sean buenas y que sean ustedes los verdaderos pastores que van a traer las gentes, porque Colombia tiene que ser el país que va a dar ejemplo de ayuda a los otros países de espiritualidad. Muy suelto los... Yo creo que no vamos a pensar en el 82, sino ya. ¿En qué vamos a hacer? Ya. Quiero decirles que en Bogotá, cada barrio tiene un reginista. Y ese reginista está haciendo una acción comunal. Y esa acción comunal me está trayendo los problemas del barrio y ya les hemos resuelto problemas a tres barrios en Bogotá. El uno de teléfonos, el otro de agua, el otro de asfalto. Si aquí se ponen las pilas, vamos a hacer lo mismo. Si no, seguimos arreglando a Bogotá. Yo voy para allá, no sé. Yo lo sé. Yo sé lo de Emilio, tranquilo. Vamos a ayudarle a Emilio. Muy suelta los hombros. Suelta las rodillas. Le ruego el favor de cerrar sus ojos muy suavemente. Y recuerden que el 20 de julio vamos a tener un curso para los que tienen carnet morado, magenta. Suelta las rodillas. favor cerrar sus ojos muy suavemente. Uno, dos, tres. Por favor, vamos a hacerlo más coordinadamente, un poquitico más fuerte. Uno, dos, tres. Estos son los famosos ritos de vocales que mamá Regina enseña a sus alumnos, donde ellos desprenden los vocales en una forma, con una modulación, un vaivén, con cual todas las energías empiezan a covibrar, y con eso se logra curar muchos problemas y la salud de la gente se compone muchísimo. Pero como tenemos mamá Regina aquí en este momento, personalmente, vamos a preguntar a ella. Mamá Regina, en su opinión, ¿qué son los vocales que tú estás enseñando a sus alumnos? Bueno, verdaderamente las vocales son una forma de sacar energía desde el plexo solar, o sea, desde el estómago. De ahí sale por toda la garganta y a medida que se forma el vaivén, se forma un sonido específico que se introduce dentro de las demás personas que tengan algunos problemas, tanto físicos como mentales. Tuvimos el caso, por ejemplo, de un joven que tenía una bala en la columna vertebral, por la cual quedó paralítico. No se le podía hacer una cirugía debido a que la bala quedó en muy mal sitio y los médicos opinaron que si le hacían una cirugía, pues el muchacho podía morir. Total, el joven estuvo 14 años paralítico. Cuando empezamos a hacerle las vocales, la vibración de esa energía de las vocales penetró dentro del joven y la bala empezó a moverse hasta que quedó subcutánea. Total, el médico únicamente tuvo que abrir un poquitico y sacar la bala y el joven actualmente está caminando. Así que esto lo hacemos sencillamente para ayudar a las personas a su bienestar físico y mental. Pero tiene que ser alumno suyo que hace ese rito, ¿puede ser cualquier persona? No, tienen que ser personas que hayan pasado por ese proceso del cambio de energía para poder conformar la vibración verdadera, porque cualquier persona puede hacer vibraciones por intermedio de sonidos, pero no es una vibración que penetra dentro de las articulaciones y dentro de todo el organismo de una persona, dentro de todas las células. Esta energía entra, produce un fenómeno muy raro, que es el fenómeno de arreglar todo lo malo, sacarlo y que la energía de la persona pueda trabajar normalmente. Mamá Regina, ¿qué control mantienes tú sobre sus alumnos que son haciendo estos ritos por el fin de curar a la gente? Bueno, sencillamente yo estoy siempre cada media hora en la noche trabajando con estas personas, estoy haciendo un cambio total de energía para que la energía de ellos al salir únicamente produzcan bienestar y jamás un malestar. Una persona que hace el curso de relajación mental conmigo queda incapacitada, inhabilitada para hacerle daño a otra persona, por intermedio, lógicamente, de ciencias ocultas. Puede hacerle daño por medio de, con un revólver, con un cuchillo, con cualquier cosa, pero en cuanto a las medidas mentales, ninguna persona de las que hace el curso con Mamá Regina está capacitada para hacer magia negra o tratar de hacerle daño a otra persona, aún en los ritos ni en la corrida de las luces. Bueno, si tú no tienes ese control mental sobre sus alumnos haciendo esos ritos podido hacer daño. Pueden hacer daño cuando no están, cuando las personas no tienen el cambio de energía. Pero mientras tengan el cambio de energía, de ninguna manera hacen ningún daño, porque es una vibración que se forma para única y exclusivamente para hacer el bien. Bueno, ¿eso daño se hace a las personas recibiendo el rito o haciendo el rito si no pasa por manos suyas y teniendo el control suyo? No, Lizquita, cuando una persona está haciendo, por ejemplo, yo tengo rituarios, gentes que están haciendo el rito a un grupo de personas y el grupo de personas a su vez también hacen un rito, es decir, siguen la armonía de las vocales que están haciendo las personas, pero cuando se hace eso, ellos no hacen ningún daño ni los demás le hacen daño a él, no hay ningún problema. No me entiendes mi pregunta. Yo estoy hablando, Regina 11 no existe, pero aquí hay unos grupos de las personas y empezaron a hacer los vocales. Pero hacen una forma mala. Entonces, ¿cuál recorre el mayor peligro? ¿La persona haciendo los vocales o la persona escuchando los vocales? Ambos reciben malos fluidos, tanto el que está haciendo como el que está recibiendo. Es como cuando se pega un tiro a una persona, se le hace daño al que se le pegó el tiro, pero la persona que hizo el tiro, que el disparo, también se va a causar daño. Así que esto es lo mismo con las vocales, que no se hacen cuando se hay un cambio de energía y cuando hay un control mental. Bueno, entonces para ti supongo los vocales es una arma más, una forma más que el ser humano puede tener mayor dominio sobre la materia de su organismo o la materia en general. Bueno, esto que yo estoy enseñando de las vocales es una iniciación a las ciencias ocultas. Las ciencias ocultas no solo traen el rito de las vocales, traen millares de mantras que hay que enseñarlos poco a poco, porque los mantras también son formas de energía, formas de poder, pero hay mantras como enseñan en algunas religiones que enseñan Om, O-M, y en el momento que una persona empieza a hacer el Om sin antes aprender las vocales y algunos otros mantras, en lugar de hacer un bien, hacen un mal. Y cuando yo quiero, por ejemplo, que un grupo se vuelva muy histérico, lo pongo a hacer el Om y en ese caso, entonces, estoy haciendo un daño, pero a la vez yo también me pongo histérica. Bueno, según yo entiendo, hay algunos lamistas, creo que también dentro del budismo, algunas sectas de budismo, es el mantra, oh mi padre, hum, om, om. Bueno, vuelvo a repetirte, el Om es uno de los mantras más peligrosos que existen, más peligrosos, porque trae consigo tantas influencias porque empieza abriendo la boca y cerrándola. En cambio, hay un mantra poderosísimo que es Ma, como lo hacen los terneros, como lo hacen los niñitos. Empieza con la boca cerrada y abre, pero cuando se abre para luego cerrarlo en un principio, es sumamente grave. Bueno, me parece cuando se inicia la vida y cuando se termina la vida, los sonidos, por ejemplo, que yo logré escuchar en las vacas, los animales, ¿no? Cuando se nazca un ternero, con la boca abierta, pero cuando la vaca está muriendo con la boca completamente cerrada, me parece que es los dos La iniciación y determinación de la vida tiene mucho por hacer con los mantras. Sí, efectivamente, yo creo que más adelante tenemos que hablar mucho de los mantras, pero especialmente vamos a enseñarles a las personas que van a los cursos cuáles son los verdaderos mantras. Yo pienso dictar un curso especial en Panamá. Pienso dictar un curso muy especial para enseñar mantras. Bueno, yo, según yo entiendo eso, es un mantra que los monjes tibetanos le hace cuando ellos son en una cueva y por borrar cualquier necesidades sexuales. Entonces hace eso om, y en esta forma es una forma de controlar sus deseos sexuales. Bueno, efectivamente eso sí sirve para control de los deseos sexuales, pero una persona verdaderamente educada no necesita ni siquiera hacer ese mantra, sino que simplemente no está pensando en estas cosas cuando no tiene su compañero y santo remedio. Así que yo no sé si todavía tenemos. Claro, tenemos mucho tiempo y tengo muchas preguntas. Mamá Regina, los indios, los piel roja, siempre tuvo sus ritos por curar y también antes de las guerras. Y también por traer la lluvia que... ¿Eso existe como un asunto del mantra? ¿Por qué mérito, qué virtud tú estás viendo en unos mantras del esto? Bueno, yo supongo que aparte del mantra también hacían la forma de quemar con algunos humos especiales que se colocaban, y fuera de eso también... una imposición de las manos, es lo único que trae el agua. Esto se enseña en algunos de los cursos, la forma como atraer agua cuando tenemos mucha sequía y la forma como estancar el agua también cuando tenemos exceso de lluvia, porque todo esto puede ser controlado por la mente humana. La mente humana no tiene absolutamente ningún límite. Es algo tan extraordinario, tan maravilloso, que el día que usted aprenda a conocer cuál es el verdadero camino a seguir, entonces encontrará que usted es infinitamente rico, infinitamente sabio e infinitamente poderoso. Bueno, en fin, tú quieres me decir que con estos mantras, con el sonido vocal, se puede conseguir adquirir dominio sobre el clima. Sí, efectivamente se puede adquirir dominio sobre el clima con algunos sonidos, con algunos ritos e inclusive con algunos bailes. Bailes son de suma importancia en las calles para adquirir lluvia y también para estancar las lluvias, porque vuelvo a repetirte, nosotros estamos compuestos de 75% agua, el otro 25% es materia. Sin embargo, unidas las dos cosas, somos únicamente energía. Esta energía, que es energía que viene a través de los tiempos, sencillamente tiene dominio sobre todas las cosas de la naturaleza, porque nosotros hemos iniciado nuestra vida desde el fuego, continuamos con el agua y seguimos así sucesivamente hasta que llegamos a los seres humanos. Al llegar aquí tenemos dominio sobre todas las cosas. Es como una persona mayor casi siempre tiene, bueno, a veces tiene dominio sobre los niños, por lo menos con su fuerza puede dominarlo, o con un grito o con una sonrisa, de acuerdo a cómo sea la persona mayor, pero tiene más dominio sobre el niño. Asimismo, nosotros que ya somos poderosos sobre la naturaleza, tenemos dominio sobre ella y podemos estancar la lluvia o también atraerla. Mamá Regina, ¿cuándo tú empezaste a aprender todas estas cosas sobre los mantras? Bueno, esto lo inicié desde la edad de 4 años. Mi maestro me enseñó acerca de los mantras y me dijo que a medida que iba haciendo los trances, yo iba a conocer los verdaderos mantras. Y tan cierto es que yo aprendí el idioma del ocultismo fue a través de mis trances cada media hora en la noche. Bueno, pero tú estás como esquivando mucho mis preguntas. Yo quiero que me explicas un poquito sobre su experiencia con un gallo, que tú hicieron un experimento con el sonido y el efecto que esos sonidos tiene de un gallo. Bueno, efectivamente, yo hice un sonido muy especial porque en casa teníamos un gallo muy grande y además casi era asesino. Todo el que entraba ya él se le aventaba y le enterraba esa la espuela, y hubo muchos heridos por ese gallo y nadie lograba cogerlo porque era imposible para matarlo. Hasta que un día yo empecé a mirar el gallo permanentemente, empecé a hacer un sonido, que eso solamente lo puedo hacer cuando yo enseño a las personas. Empecé a hacerle ese sonido y de pronto el gallo fue cayendo, y cuando cayó, al rato lo fueron a levantar, entonces ya pudieron acabarlo de matar, porque no había muerto del todo. Entonces fue cuando logramos matar el gallo, porque nadie, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie lograba alcanzar ese animal, que era casi como un monstruo, demasiado grande, muy gordo, y además era un animal feroz. Y efectivamente yo logré controlarlo por medio de un sonido. Pero no puedes controlar nuestro reloj. Ese es el problema, que el reloj no se puede controlar, pero mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes a esta hora y por estas mismas emisoras. ¡Hasta luego!